La expresión de la semana. To make a mountain out of a molehill. Annie, what does a molehill mean? A molehill? A hill is a colina. Yeah, and a mole? A mole, I don't know what. A mole is un topo. Un topo. So this is a hill made by a mole. Lo que significa la frase, básicamente, es hacer una montaña de un grano de arena. Ah, okay. Pero nosotros literalmente decimos hacer una montaña de una topera. Ok, lo que pasa es que para nosotros nos resulta muy natural, aunque suena un poquito raro, quizás. Bien, let's have a look at some examples. Creo que hicieron una montaña de un grano de arena. I think they made a mountain out of a molehill. Good. Before we start with more examples, I think we should just focus on how we pronounce our word for montaña. Not mountain, mountain. Mountain. Mountain. Mountain. Mau. Mau. Mountain. Mountain. Eso es. Good. Okay. Mountain. Ella está completamente paranoica. She's completely paranoid. Good. Una vez más, ha hecho una montaña de un grano de arena. Yet again, she's made a mountain out of a molehill. Bien. ¿Qué te acabo de decir antes? ¿Cómo se pronuncia montaña? Mountain. ¿Y cómo la has pronunciado tú? Mountain. Mountain. Ok. Mountain. Mountain. Mountain. Mountain. Mountain. Mountain. Again. Mountain. Again. Mountain. Again. Mountain. Again. Mountain. Vale, si lo dices una vez más, yo corto tu micrófono, ¿vale? Ok. No hagas una montaña de un grano de arena. Don't make a mountain out of a molehill. A mountain, ¿no? Dijiste. Sí. Bien. Sean siempre está haciendo una montaña de un grano de arena. Sean's always making mountains out of molehills. Mountains, ¿no? Or mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Venga. Mountains. Vale, si lo dices más, cumplo con mi promesa y tu micrófono se corta, ¿vale? Esta empresa tiene el hábito de hacer una montaña de un grano de arena. This company has the habit of making mountains out of molehills. Mountains or mountains? Mountains. Vale, voy a completar la grabación a solas, ¿vale? Richard, no me gusta trabajar con gente que hace una montaña de un grano de arena. I don't like working with people who make mountains out of molehills. Muy bien, excellent, you're doing really well. No está tan mal como dice Ingrid. Personalmente, creo que está haciendo una montaña de un grano de arena. It's not as bad as Ingrid says. Personally, I think she's making a mountain out of a molehill. Eres el mejor alumno que he tenido nunca. Enhorabuena. ¿Cómo se dice mountain, Richard? Mountain. Muy bien. Excellent.